Esperemos que sí, hay que ver cómo transitamos la pandemia, Lucas. Claro. Hay que ver qué pasa de aquí, tal vez, pienso, ¿no? Enero, febrero del año próximo. Carlos, ¿y cómo vienen las cuentas de los clubes, el tema del pago a los jugadores, al personal de los clubes? Bueno, ese es el punto, porque si vos hablas con un dirigente hoy y le planteás cuándo regresa el fútbol, levanta los hombros y te dice, mira, tengo problemas urgentes. Claro. Y ese no es un problema urgente para mí. Tal vez es problema urgente para dos instituciones. Si tengo un minutito, te voy a comentar algo casi desopilante que está sucediendo. Pero el gran problema para la inmensa mayoría de los clubes tiene que ver cómo llegar a fin de mes, sobre todo a partir de este mes de mayo, porque los dueños de derecho de la televisión del fútbol argentino, Fox, Turner, Clarín, pagaron abril, pero ya anunciaron que para este mes de mayo los números serán otros, porque no hay televisación. Entonces, acá hay una cuestión, hay menos cuotas sociales que se están cobrando, también situaciones con los sponsors, que están pagando muchísimo menos de lo que lo venían haciendo. Esto también tiene que ver con la exposición pública, las dificultades que tenemos todos para ir cobrando nuestros saberes. Hablo en general, sí. Hablo lo que tiene que ver con la totalidad de la ciudadanía. Entonces los clubes están ante una situación muy, pero muy compleja, que tiene que ver, obviamente, ¿no?, de acuerdo a la dimensión institucional. Hay clubes que ya han pedido los repro para poder hacer frente a lo que tiene que ver con sus masas salariales. Y pensá, Lucas, que los clubes están, la gran mayoría de los clubes están pensando primero en sus masas salariales por fuera del fútbol profesional, de hacerse cargo de todos los empleados administrativos, de seguridad, que tienen que ver con distintas disciplinas deportivas, sino tanto con el fútbol profesional. Esta medida la han tomado la gran mayoría de los clubes. ¿Por qué digo esto? Porque los números de fútbol profesional son completamente distintos. Claro, claro. Yo pensaba en el repro, ¿no? Digamos, para un futbolista que gana millones, ¿y qué onda? ¿Cómo, qué pasa con esos jugadores, Carlos? Bueno, hay porque hay clubes problema, que tienen, Lucas, espalda, pero hay clubes que no tienen espalda, digamos. Que no lo tienen. A ver, los que cobran millones en la Argentina son relativamente pocos, porque tiene que ver con una primera división. Vos pensás que en la Argentina hay 4.000 contratos profesionales de fútbol, contando distintas categorías y también el femenino. Uh-huh. Pero, a ver, una cosa es un contrato firmado por Boca Juniors y otra cosa es un contrato firmado por un equipo de Primera B Metropolitana o Primera C. Claro. Son distintos los contratos, claro. También es distinto cómo lo puede afrontar cada institución, es cierto eso. Uh-huh. La cuestión, Lucas, es que, bueno, la semana pasada se hizo público la situación entre agremiados, entre la AFA, pero la muñeca de la Asociación del Fútbol Argentino funcionó. La gran mayoría de los clubes acordaron con los jugadores transitar esta situación de pandemia con sueldos acotados. Digo esto porque desde futbolistas argentinos agremiados se intentó dar cuenta de la industria del juicio. Ojo con eso, porque la industria del juicio puede ser letal para nuestros clubes. Claro, hay situaciones de ciertos clubes, como Independiente, como Huracán, que son de público conocimiento, en los cuales en los últimos días han caído una cantidad de cartas documento por deudas impagas en moneda extranjera, que tiene que ver más que nada con la pésima relación de sus comisiones directivas con sus jugadores. Lo de Huracán de Independiente viene de arrastre. Uh-huh. El resto de los clubes, en mayor o menor medida, más allá de las categorías y más allá de Sergio Marchi, que hay que ver cuánto aire tiene al frente de futbolistas argentinos agremiados, están pudiendo resolver el problema del futbolista profesional. Bien. Recordando también que el 30 de junio próximo, y si querés esto lo explico la semana que viene, Lucas, van a quedar en libertad de acción casi la mitad de los jugadores de fútbol en nuestro país. 2.000. Y hay que ver también cómo los dirigentes, sí, cómo los clubes y cómo los jugadores, disculpame, ¿no?, los dirigentes y los jugadores van renegociando o no de acuerdo a cómo se den los campeonatos la temporada próxima. Bien, bien, muy claro. Carlangas, abrazo gigante, 20 horas, abrí la cancha. Dale, Lucas, un abrazo gigante, gracias. Gracias, Carlangas, buen fin de semana. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Abrazo para Pablo Lombardi, abrazo gigante Mono, también Cela Arayán, bueno, Diego Monzón, Walter, ya los había nombrado, también a Pablo Gerardo Olano, que hace un comentario respecto de Astilleros Río Santiago, bueno, vamos a ver de qué trata. Así que bueno, gente, estamos en el último tramo de esta semana informativa. Muy bueno el portal de radiográfica.org.ar, que tiene noticias 100% producción propia. La palabra de Lito Vitale, también el conflicto en el policlínico docente, Día del Trabajador Gráfico, el homenaje a Evita y el recuerdo de Raimundo Ongaro, también noticias sobre el Ramadán, las noticias gremiales, Papa Francisco, Jorge Rashid, hay de todo. En el portal también opinión, pero sobre todo información de agenda propia. Y le damos la bienvenida a nuestro hombre de la literatura, Agustín Montenegro. ¿Cómo le va, Agus? Muy buenos días, Lucas. ¿Cómo estás, viejo? Bien, hermano. Bueno, ¿qué traes para hoy? Hoy quería hablar un poquitito sobre una situación que se empezó a dar a raíz de la cuarentena. Supongo que todos conocerán que es la cuarentena a esta altura, porque se empezó a discutir sobre el tema de derechos de autor, derecho de propiedad intelectual. Habíamos hablado el famoso Día del Libro, ¿no? Que se festejaba el Día del Libro porque era la fecha de nacimiento de Saavedra, de Miguel Cervantes de Saavedra y de Shakespeare. Pero el Día del Libro es el Día del Libro y el Día del Derecho de Autor, ¿no? Con lo cual, en esta época que se empezó a popularizar algo así como la liberación de contenidos que en algún momento eran pagos, a veces como una especie de muestra de buena voluntad de empresas, de ciertos sectores de la industria cultural, bueno, eso puso en alarma a varios, sobre todo a varios autores que empezaron a ver que, bueno, o se les pedía que liberaran su contenido por algún grado de solidaridad o que otras editoriales liberaban ciertos contenidos. Y ahí se empezó a debatir un poquito, ¿no? Bueno, creo que el debate está bueno, pero hay que limpiarlo un poco para que no quede en el personalismo, ¿no? Porque el último evento fue en una página de Facebook en la cual se comparten libros digitales, y apareció justamente la autora, ¿no? Una autora reconocida, ¿no? Del medio argentino, que dijo, déjenme compartir mi libro porque mi libro me significa un laburo para mí, ¿no? ¿Quién fue, Agus? Esta fue Gabriela Cabezón Cámara, que también es periodista, que es una escritora reconocida, pero obviamente que ahí aparece toda una dimensión que se conoce o poco o más o menos, que es la de quién cómo se trabaja siendo escritor, ¿no? Siendo escritora. Sí, a ver, en realidad el tema de derecho de autor podríamos llevarlo a la música, al teatro, al cine. Sin duda. A todo lo que es el trabajo artístico, que es una manera no solamente de mercantilizar para las grandes corporaciones, sino para el que laburó, hizo una obra, poder después tener algún rédito, porque como decís vos, es un trabajo. Sí, sí, sin duda. Lo que es curioso es que en esa intervención ahí de Gabriela Cabezón Cámara, que después dio lugar a un montón de insultos y cosas que, bueno, ahí los escritores, las escritoras empezaron a salir por todos lados. Pero lo curioso es que ella también apela a un sentido de la comunidad, ¿no? Como la comunidad lectora. Con lo cual ya ahí hay un debate, ¿no? Porque estamos hablando de algo que supuestamente es ilegal, ¿no? Pero se apela a un sentido de la comunidad, a una especie de código, ¿no? Un código tácito que tiene que haber entre lectores y escritores. Es, por ejemplo, un pequeño código tácito, no compartas libros de autores que están en funcionamiento ahora, ¿no? Que sabemos que una cosa es compartir un libro, digamos, de Foucault o de Perón, cuyos derechos de autor, bueno, quizás se pierden un poco en el camino ya, sí. Pero otra cosa es compartir un libro de una persona que para hoy le significa una diferencia, quizás, ¿no? En su modo de vida. Después también se puede debatir si ese libro que se comparte se iba a comprar o no. Para mí el debate hay que llevarlo a la industria y no a la persona, ¿no? Porque el autor en realidad, esto es algo muy interesante que dice Sergio Holguín, un autor, en una nota sobre el tema, que dice, acá estamos teniendo un enfrentamiento incorrecto, por como mínimo, entre autores y lectores, cuando en realidad lo que hay que hacer es enfrentarse con las editoriales, ¿no? Es decir, los escritores, dice, tenemos que defendernos de los abusos de los editores y no de las necesidades de los lectores, ¿no? Porque claramente el autor es la última cadena de una cadena que en realidad depende de él o de ella, ¿no? El que escribe efectivamente el libro. Yo creo que hay que llevarlo a la industria también, ¿no? Porque en la compartida de libros a veces se prueba cierto desconocimiento, cierta laxitud con respecto a cómo funciona la industria del libro, ¿no? Es decir, no es lo mismo compartir una película de Hollywood que compartir un libro de una pequeña editorial. Ahí hay una cadena que no se está respetando, pero no es porque por mala leche, ¿no? Es por una cuestión de que tampoco la industria del libro está metida en la vida de la gente, ¿no? Entonces ya te comparto este libro, bueno, ahí hay toda una cadena. ¿Y cómo se resuelve esto, August, con política pública de parte del Estado, con regulaciones? Y yo creo que es un poco de todo. O sea, es un poco, bueno, como siempre, es política del Estado, seguro, ¿no? Seguramente. Porque ahí lo que tiene que haber es justamente una unión más cercana entre las personas y los libros, ¿no? Para eso también tenés que trabajar en los precios. Eso tenés que trabajar. Bueno, ahí el sindicato gráfico te va a decir que se imprima más en el país, ¿no? Porque hay muchos de los libros que son importados y es una locura. Por ejemplo, bueno, pero cada uno también va poniendo como una especie de filtro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo obviamente dudo mucho siempre en compartir un libro de un colega o de un compañero que conozco, ¿no? Que conozco su vida, etcétera. Pero a la hora de compartir un libro de Slavoj Žižek, que sé que es un fanático del comunismo y que lo pregona para después de la pandemia, no me voy a preocupar realmente por qué le pasa a él con los derechos de autor, ¿no? Entonces, sí. Siempre vamos poniendo filtros. Lo que sí quería decir, una última mención, dale, es que hay toda una gran diferencia para mí y para varias personas con las que ya conversé sobre los libros que se dan en las escuelas, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque hay opiniones bastante miserables de autores y autoras, libros juveniles e infantiles, que mueven una gran industria, y ahí sí hay que marcar la diferencia y decir, a ver, los chicos, los pibes que no tienen para comer, no van a tener para comprar un libro. Entonces ahí la necesidad del lector es otra, y ahí no hay cuestión que valga. Y hay mucha presencia del Estado también, ¿no? En la relación entre los libros infantiles juveniles y las escuelas. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer ese vínculo, pero también hay que